en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Estaba yo por aquí mirando el calendario que nos aguarda en el mes de diciembre y es de aupa, ¿eh? Entre la Liga y la Copa del Rey. Bueno, pues tenemos ahí 5 partidos que van a estar muy bien, ¿eh? El 29 de noviembre estamos en Anoeta, Real Sociedad Elche. A los 3 días, el equipo que seguramente se queda por allí por el norte juega la ida de los 16avos de la Copa del Rey en Valladolid, martes 3 de diciembre, a las 10 de la noche, allí en el campo de la Pulmonía, en Pucela. Luego, el sábado 6 de diciembre, es decir, 3 días después de la Copa, el Elche recibe la jornada 14 al Atlético de Madrid, al campeón de Liga, a las 4 de la tarde. Hasta aquí todo lo que ya sabíamos. Y ayer, bueno, pues conocimos el resto de fechas. Se nos acumula la faena porque la jornada número 15, Deportivo de la Coruña-Elche, esto ya lo sabíamos, el lunes 15 de diciembre, horario de Champions a las 20:45, lunes 15 de diciembre, jueves 18, la vuelta de la Copa, Elche-Valladolid a las 10 de la noche en el Martínez Valero, y 3 días después, jornada 16, Elche-Málaga, domingo 21 a las 7 de la tarde, domingo 21 de diciembre, pues para despedir el año, como el año pasado, contra el Málaga. El mismo partido para despedir el año. O sea que el Elche va a jugar 5 partidos en el mes de diciembre, pero sobre todo se acumulan 3 en una semana, en la primera semana de diciembre, y 3 otra vez en la tercera semana del mes de diciembre. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en Elche en Punta para informaros de la última hora del Elche Club de Fútbol. ¡Arrancamos! Se ha entrenado a puerta cerrada para preparar el partido frente al Getafe de este próximo sábado 6 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez. Pedro Mosquera, uno de los fijos de Fran Escribá, ha afirmado que el planteamiento del entrenador de Fran Escribá contra el Español fue un acierto y que le gustó mucho el 4-4-2. El otro día a mí me gustó mucho cómo se planteó el partido. Creo que eso fue un acierto del míster y no digo que, o sea, no me meta ahí, el míster tiene que decidir lo que, o sea, a lo mejor para el equipo, pero creo que el otro día Cristian Herrera descargó bastante a Jonatas de trabajo, a lo mejor le quitó un poco las marcas de los delanteros de encima y eso le permitió a Jonatas marcar goles, porque al final no solo soy que marca, sino la gente que hace el trabajo que no se ve. Y yo creo que el otro día Cristian con sus movimientos descargó mucho a Jonatas y eso hizo que pudiese destacar más. Sobre Pasalic, ha dicho Pedro Mosquera que se complementa muy bien con él. Ha dicho que le gustó mucho y que tiene unas condiciones increíbles el joven croata, pero que se tiene que soltar porque es muy reservado. 10 peñas del Elche Club de Fútbol han pedido mediante un comunicado la dimisión del presidente del Elche, José Sepulcre. 7 de estas peñas no forman parte de la Federación de Peñas, que son 36. 36 son las peñas que forman esta federación y de esas 36, 3 de ellas sí firman este comunicado junto con las otras 7. Enseguida lo leemos. El presidente del Elche, que está toda la semana de viaje, dice que cuando vuelva hablará de todo. Patrick Mork, representante del futbolista internacional sueco Simon Ter, ha reconocido a Teleelche en Radio Marca el interés del Elche Club de Fútbol para firmarlo en este mercado de invierno. El joven media punta de 22 años, recuerdo, pertenece al Malmoe, que ayer jugó la Champions contra el Atlético de Madrid. Y precisamente Ter jugó los últimos minutos, pegado a banda izquierda. Es un futbolista que puede jugar en la media punta o en cualquiera de las bandas. Y dejó varios detalles de su calidad. De hecho, fue entrevistado una vez finalizado el partido, porque ahí están muy pendientes de si va a renovar o no con el Malmö. Bueno, pues el jugador decía que efectivamente tiene la oferta de renovación del Malmö. Recordamos que la liga en Suecia acaba en noviembre, ellos ya se han proclamado campeones de liga, y por eso los contratos son distintos aquí, no acaban en junio, acaban a final de año. Bueno, él acaba el 31 de diciembre, no ha renovado con el Malmö porque reconocía que tiene ofertas del extranjero y que las está estudiando. Una de ellas, confirmado por su representante, es la del Elche. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos que contaros. Destaca sin duda ese comunicado que ofrecen 10 peñas del Elche Club de Fútbol, que firman el comunicado que voy a leer íntegro. Son concretamente Jove Elx, Els Patiors, Zona 24 Ornal, Sentimiento Franjiverde, Cantera Datilera, Peña Pelucas Verdes, Peña 2013, y que forman parte de la Federación de Peñas. Está Frente Franjiverde Guardamar, Brigada Franjiverde y Peña London Elx. Como digo, son 36 las peñas que forman la federación, más 7, no sé si me dejo alguna, que no forman parte de esta federación. Es decir, que ahora mismo estaríamos hablando de que hay 43 peñas del Elche Club de Fútbol, al menos reconocidas y oficiales, y de estas 43 hay 10 que han firmado este comunicado, 3 de ellas integrantes de la federación y el resto, las otras 7, que no forman parte de la federación. Bueno, voy a leer textualmente este comunicado, que dice lo siguiente: las distintas peñas del Elche Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, que se han citado anteriormente, consideramos que después de los hechos acontecidos en contra de don José Sepulcre Coves y en calidad de presidente del Elche Club de Fútbol, son bastante perjudiciales y graves tanto para la entidad como aficionados, peñas y ciudad de Elche, decidiendo de manera unida e inalterable nuestra exigencia a nivel público de su dimisión irrevocable de todos los cargos que ostente dentro de la entidad, como de presidente, como de patrono de la fundación, como aquellos que le vinculen a la misma, y esta se puede ver una vez más envuelta en casos de este tipo, los cuales nos parecen que no son compatibles con los valores del club y o ciudad, pues todos velamos por el buen hacer de la entidad y se considera que este camino nadie se lo desea al Elche Club de Fútbol. Dice el comunicado, dando por evidente la mala imagen que con ello está reportando a la entidad, a toda una ciudad, y sin olvidarnos de la pésima gestión que está llevando hasta llegar a estos puntos, creemos que ha llegado el momento en el que el aficionado tiene el deber de alzar la voz, dictar sentencia ante tales despropósitos y defender de forma unida la entidad como tal, sus intereses y, por supuesto, sus valores, dejando claro que nuestro club está por encima de presidentes, consejos y cualquiera que con sus despropósitos manche el nombre del Elche Club de Fútbol. Pues si bien queremos dejar a nuestros hijos un legado del cual puedan sentirse orgullosos, este es el momento de luchar por él. Termina la nota diciendo: queremos un Elche de primera, pero antes queremos un Elche transparente, saneado, de todos y para todos. Y firman, como digo, estas 10 peñas del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues está claro que el capítulo presidencial no acaba más que empezar, porque va a ser un mes duro para el actual mandatario del club, que en 9 días tiene que prestar declaración ante sendos jueces por los dos casos, uno el de los aparcamientos y otro el del exfutbolista blanquiverde y ahora mismo en las filas del Celtic de Glasgow, o acaso Mubarak. Vamos a ver cuando llegue, porque evidentemente todos hemos intentado hablar con él, pero está de viaje desde el lunes por la mañana y no va a llegar hasta final de semana. Un viaje que también tiene que ver con la operación que está llevando a cabo para intentar conseguir ese préstamo, ese crédito que desahogue las cuentas del club, como le exige la Liga, para la deuda a corto plazo que ahora mismo está ahogando la tesorería, la liquidez del club, hacerlo a largo plazo y el Elche pueda darle al director deportivo y al entrenador la opción de fichar. Y en ese sentido, ya os lo adelantábamos el lunes, son 4 los fichajes que el club quiere hacer en este mercado de invierno. 1, Mudingalli, que se va a aprovechar el parón de la semana que viene para que definitivamente coja el nivel y pueda estar ya a disposición del míster para el partido frente al Córdoba. y los otros tres, otro centrocampista defensivo, un lateral derecho y ese mediapunta, que de momento una de las opciones es el sueco Simon Ter. Bueno, pues así están las cosas en el Elche Club de Fútbol. Abro escaparates, que tenemos sin duda a los mejores patrocinadores y colaboradores del mundo, y enseguida entramos ya con protagonistas. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, súper equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Esquella Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. En Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos. Por cierto, os recuerdo que esta tarde, bueno, esta noche ya, 9 de la noche en el pabellón Esperanza Lag, partidazo de fútbol sala a las 9, ese encuentro de octavos de final, partido único, no hay ida y vuelta. El Elche Club de Fútbol Sala tiene la ventaja, por ser el de inferior categoría, de jugar aquí contra todo un Inter Movistar, equipo legendario, actual campeón de liga, líder de su división, de la máxima, y contra el líder de la segunda división, el Elche Ilicitano, que precisamente, bueno, pues consiguió la victoria el pasado viernes en partido adelantado contra el filial del Inter Movistar. Bueno, pues recordar que desde las 7 de la tarde podéis comprar las entradas para los abonados de la sección de fútbol sala. Son 5 euros, para los abonados del Elche y afiliados a la Liga Local son 10 euros y para el público en general 15 euros. Y los niños no pagan hasta 7 años, entrada gratuita, pero hay que retirar la invitación. Desde las 7 de la tarde ya se pueden comprar allí en el pabellón las entradas. Vamos a ver si hay una gran afluencia de público, porque va a ser un partidazo y un evento difícilmente de ver por estos lares. De hecho, bueno, pues aquí, salvo en, creo que fue en agosto, en partido amistoso, en competición oficial, no lo hemos visto nunca. Vamos a desearle toda la suerte al equipo de Óscar García Poveda. Luego lo escuchamos hablando de ese partido. Enseguida vamos a escuchar a Mosquera. Ayer os contábamos que el Elche ha vuelto a mostrar interés por Simon Ter, el sueco del que ya os hablábamos en el verano. Y ayer por la tarde su representante, Patrick Mock, confirmó aquí en Teleelche, en Radio Marca, nuestro compañero Adrián Egea, que efectivamente la oferta del Elche es formal, pero que de momento el principal problema con el club ilicitano es la imposibilidad de fichar debido a esas restricciones económicas impuestas por la Liga, un obstáculo que sabe que está en vías de solución, pero también sabe que a Cañas le pasó lo mismo, que estaba hecho, hasta que al final estuvo hecho por el Español, no por el Elche. Bueno, pues ayer este futbolista reconoció, nada más terminar el partido del Malmo Atlético de Madrid, que vencieron los del Cholo Simeone por 0-2, jugó, por cierto, los últimos minutos, jugó pegado a banda izquierda con el 11, Tern, le llamaban, por si visteis el partido, tuvo ahí un par de detalles de un par de driblings y centros al área. Es un futbolista de mucha calidad, tiene 22 años, juega en la media punta, puede jugar por la derecha y por la izquierda, tiene un gran disparo y posee un muy buen manejo del balón. Y ayer, cuando le preguntaban si va a renovar por el Malmö, porque él acaba con su club el contrato el 31 de diciembre, y además del Malmö, el que lo quiere renovar existe también el interés del Heerenveen holandés, de la primera división holandesa, además del Elche. Él decía que efectivamente, que el Malmö está interesado en que continúe, pero que él está estudiando, no lo escondió, está estudiando ofertas de ligas extranjeras. Y está claro que la Liga Española es hoy por hoy, sin duda, pues la más llamativa, y es algo que, bueno, pues yo creo que, y además el propio representante nos confirmaba que le gusta bastante la opción del Elche. Otra cosa, insisto, es que al final se pueda hacer, porque cuando uno tiene tres o cuatro opciones, en este caso parece que tiene tres seguras, pues tienes un 33% de posibilidades, a menos que te muevas bien. Víctor Horta es un director deportivo que se mueve bien. Lo hemos visto en los casos de Pasalic. Allí se presentó en Inglaterra para hacerse con los servicios de Pasalic. Lo de Enzo Rocco, estuvo una semana para convencerlo y a sus representantes y al club, y sobre todo para poder convencerles de que el aval iba a llegar. Y está claro que Víctor Horta tiene una capacidad de convicción importante. Pero claro, esa capacidad tiene que ir unida a la seguridad económica y de ficha. Insisto, las últimas noticias que yo tengo es que el club ya le ha dicho al director deportivo que va a tener la posibilidad de fichar esos tres o cuatro futbolistas que no pudo en la recta final. Alguien dirá, hombre, más vale tarde que nunca. Sí, bueno, el error ya se cometió, pero ahora están esperando que la Liga dé luz verde. Y para ello hay que darle garantías a la Liga de que hay dinero y que el presupuesto no se va a desequilibrar. Y para ello está ese crédito que el club está, bueno, está intentando conseguir desde hace ya muchos meses. El problema es que las entidades o fondos de inversión con los que se está negociando te piden toda clase de garantías y avales, como debe de ser. Vamos, que no nos pase lo que nos pasó cuando Juan Carlos Ramírez, entonces consejero delegado del Elche, se fió de la palabra de un tal Lopera con el caso de Jorge Molina. No, no, sí, tranquilo, que te vamos a pagar en estos plazos. No, perdona, tranquilo, no. Lo quiero avalado. Bueno, pues no hubo aval y pasó lo que pasó. Que nos torearon, se llevaron al mejor que teníamos y encima era rival nuestro. Y claro, no pudo ser de otra manera. Ascendió el rival nuestro con nuestro mejor jugador. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver si finalmente se desatasca esa operación de fichajes y en el mercado de invierno el Elche puede reforzarse con esos futbolistas. Uno ya está entrenando, en ese sentido el Elche lo ha hecho bien, porque muchos están diciendo, pero es que si no le hacen la ficha, no. Imagínate que no traen a Mudingalli hasta que no tienen la ficha. Entonces habríamos perdido un mes. Así al menos se está ganando ese mes en que se ponga bien. Porque ¿para qué quieres traer a Mudingalli cuando tengas luz verde, por mucho que esté en el paro, pueda jugar ya si no está bien físicamente? Al menos se ha adelantado los plazos y el jugador lleva ya dos semanas poniéndose poco a poco físicamente al nivel de los compañeros. Y está claro, hasta dentro de un mes el propio Escribá se lo ha dicho al club. Aunque tenga la ficha ahora, no podría jugar ahora porque no está todavía al nivel de los compañeros. Bueno, vamos a escuchar a Pedro Mosquera, sin duda uno de los pilares ahora mismo de este equipo, junto, pues yo diría, de los fichajes, está claro que con Jonatas, con Mosquera y atrás con Rocco, de los ocho fichajes son ahora mismo los pilares de los nuevos y evidentemente de los de la temporada pasada y otros pilares. Está Lombán, está también Damián. Por supuesto, me he olvidado y no ha sido a cosa hecha, por eso rectifico. Otro de los pilares está siendo Víctor Rodríguez, que cada vez está asentándose más y el 50% de los fichajes yo diría que está rindiendo. Y en algunos casos muy bien. Que de 8 te funcionen 4 y otros tipo Pasalic, Faisal, estén, sobre todo en el caso de Pasalic, con opciones de que cada vez vayan a más, digo sobre todo opciones porque es el va a jugar más a partir de ahora, Titón, que lo vamos a ir viendo a partir de ahora más, pero si de 8, 4 has acertado, yo ya diría que es una buena gestión deportiva. No es nada fácil acertar, sobre todo cuando no tienes dinero. Ahora, si me dices que eres el Madrid y que vas a fichar a Cristiano Ronaldo, a Gareth Bale, a James, hombre, tienes muchas menos opciones de equivocarte, eso está claro. Pero cuando eres pobrecito y tienes poco para gastar y es muy difícil encontrar bueno, bonito y barato, de 8, de momento haber acertado en 4, no voy a decir que es un exitazo, pero ya diría que es una buena gestión. Y de ahí estoy convencido de que Pašalić y Faisal van a dar mucho más de lo que han dado. De Titon estoy también convencido de que es mucho mejor portero de lo que hasta el momento ha podido ofrecer. Por tanto, de momento, lo que ha traído Víctor Horta para mí ha sido en casi su totalidad un acierto. Estamos hablando ya de 4 pilares en el 11. Enzo Rocco, Víctor, Jonatas, el mejor delantero que el Elche ha tenido en mucho tiempo, y Mosquera. Es cierto que luego hay otros futbolistas que, bueno, pues posiblemente no han ofrecido lo que se esperaba de ellos o las expectativas tampoco eran tan altas. Y en este caso, pues también me mojo. Adrián, de momento, no está ofreciendo y me imagino que él tampoco estará contento con su papel, lo que se esperaba de él. Titon tiene que empezar a ofrecerlo a partir de ahora. Hasta ahora no ha ofrecido lo que se espera de un internacional polaco que viene de un equipo del prestigio del PSV Eindhoven. Y luego, hemos dicho Pašalić, Faisal, que sobre todo Pašalić, todo el mundo habla maravillas. El primero el entrenador. Y ahora escucharemos lo que decía precisamente Mosquera. Además, voy a poner el corte porque tampoco tiene desperdicio. Cuando todo el mundo habla, no bien, sino también de un chaval de 19 años, evidentemente algo tiene. Bueno, pues le preguntamos a Mosquera qué le aporta Pašalić al centro del campo. ¿Qué le aporta también a su juego como pareja? Mosquera. Bueno, pues el otro día me gustó bastante Mario. Creo que es que lo dije siempre, aquí es un chaval muy joven que tiene unas condiciones increíbles. Yo se lo digo siempre cuando juego con él en los entrenamientos, como puedo en inglés, le digo que se tiene que soltar un poco más. Es un poco tímido fuera del campo y tiene que soltarse porque yo creo que nos puede dar muchísimo. Nos puede dar muchísimo, tiene unas condiciones increíbles, pero, siempre hay un pero, se tiene que soltar, es muy reservado. Pero si es que tiene 19 años, si es que ha venido sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, la cultura es distinta, la comida es distinta. Y de ser un jugador importante en Croacia, lo ficha un transatlántico como el Chelsea. Y de ahí a la semana se viene a España, a Elche. Es normal que le cueste. Hombre, si le cuesta a un chaval de 19 años de España, que come lo mismo que sus compañeros, que habla el mismo idioma y que conoce la cultura del país, no le va a costar a un chaval que además es reservado, porque si dijera, bueno, es que tiene 19 años, pero tiene un desparpajo el tío, cuenta los chistes en croata que no veas. Pero no es el caso de Pašalić. Decía el otro día Fran Escriba, en 3 o 4 años vamos a estar orgullosos de que haya jugado en el Elche. Yo confiando en la magnífica gestión de Escriba como, en este caso, hombre que sabe sacar rendimiento a los futbolistas, que acorte esos plazos, que le podamos ver un poco de ese gran futbolista antes de que se vaya. Porque está claro que la base la tiene, mimbres tiene. Hay que saber pulirlos y tener, en este caso, bueno, la enorme sabiduría y también paciencia de saber sacarle ese rendimiento antes que los demás. Porque Pašalić nos hace falta ya. Pasa que, claro, nada más llegar, lo pones contra el Barça, ¡puf! Chaval de 19 años, el Nou Camp, chaval, tienes que llevar tú el peso, la mochila del equipo. Eso es muy difícil. La adaptación no se consigue en un día, ni en 3 meses. Hay jugadores que tardan en adaptarse 2 años a otra liga, a otra cultura, a otro idioma, a otra alimentación, a otro todo. Pašalić está en el camino que tiene que estar y está con un entrenador ideal para hacerse. Pero no le pidamos ya que sea Kroos o que sea Modric. Seguí hablando precisamente sobre Pašalić, qué le aporta y... ¿Y qué vio, o en este caso, le preguntamos a Mosquera, qué le puede aportar a él, a Pedro, como futbolista? Bueno, pues el otro día se vio que él quizá es un poco más vertical, tiene buen cambio de ritmo, buena conducción. y tiraba un poco más para arriba que yo. Entonces ahí nos equilibramos bien. Yo quedo un poco más y él va un poco más para arriba. Bueno, pues vamos a esperar lo mejor. El otro día, todo el mundo, la mayoría de los que he hablado, decían, oh, me gustó mucho Pásale, me gustó mucho Pásale. De hecho, David Marín le encantó. Yo le doy un bien justito. Yo es que espero muchísimo más de este futbolista. A mí no me impresionó este jugador. Pero no me impresionó porque las miras que tengo de él no son las mismas que puedo tener con otro jugador que sé que su tope es un 6. Pasalic, en este Elche, su tope tiene que ser, o su techo tiene que ser mínimo un 8 o un 9. Por tanto, un 6 está bien, porque acaba de empezar, pero tiene que dar mucho más. Es el jugador que tiene que marcar distancias. Lo que pasa es que en su primera temporada va a ser muy difícil. Bueno, vamos con la victoria. ¿Qué ha supuesto la victoria? Como él decía, pues seguramente les ha reforzado. Sí, bueno, yo creo que tenemos que ser más positivos. A lo mejor no tenemos o sea, confianza en el sentido de que sí que nos ha reforzado el partido contra el Español, pero no ir confiados habiendo conseguido una victoria. Yo creo que tenemos que seguir, que todavía no hemos hecho nada, y tenemos que seguir trabajando igual para que lleguen más puntos. Sí, todo cambia. Cuando ganas, está claro que trabajas de otra forma. Durante la semana hay más alegría, más que nada porque te sientes responsable de que este equipo esté lo más arriba posible, y cuando ganas, pues eso refuerza al equipo, está claro. Es un partido especial para el Getafe. Recordemos que el otro día contra el Español cumplió 50 partidos en primera, 39 en el Getafe, 10 en el Elche, lo ha jugado todo, y uno en el Real Madrid, donde debutó. Por tanto, para él, Getafe, partido especial. Bueno, pues como sabéis, he estado varios años ahí. Es un partido especial porque tengo muchísimos amigos ahí y el club siempre me ha tratado bien y la afición también, así que volveré encantado allí, pero ahora juego en el Elche y voy a defender este escudo al 100%. ¿El Getafe ha empezado bien? Bien, muy bien. Yo creo que ha empezado bien la temporada. Tiene un entrenador que les mete mucha intensidad y creo que han hecho varios fichajes, sobre todo en la parte de arriba, que les meten un puntito de rapidez a la contra y creo que vamos a tener que tener cuidado con eso. Sí, ellos están consiguiendo buenos resultados y además están puntuando fuera de casa también. Y nosotros tenemos que ir allí solo pensando en la victoria. Creo que bueno, el Getafe es muy buen equipo, pero nosotros yo creo que también tenemos un equipo como para plantarles cara allí. Se le preguntaba a Pedro Mosquera en qué mejoró el equipo el otro día contra el Español. La respuesta no deja ni una sola duda. Es lo que pedíamos desde hace algunas semanas, sobre todo cuando vimos el partido de Valencia. ¿En qué ha mejorado contra el Español el equipo? Bueno, creo que sobre todo en intensidad. Creo que se vio que el equipo necesitaba la victoria y desde el principio yo creo que fuimos ambiciosos, fuimos quizá un poco más verticales, yo creo, y eso nos llevó a tener varias ocasiones en la primera parte, incluso algún gol anulado, buenas paradas de Kiko Casilla, y creo que sobre todo eso, intensidad, concentración y luego un poco más verticales, yo creo que fuimos. Fijaros lo que ha dicho cuando le preguntamos en qué mejoró. En intensidad, y agrega, es que nos dimos cuenta de lo importante que era el partido y como que todos apretamos más. Y claro, alguien dirá, ojo, iba a decir, joder, ¿por qué no lo hacéis todos los partidos? Pues porque los humanos no somos máquinas. Si fuéramos máquinas, todos apretaríamos al 100% todos los días de nuestro trabajo, pero no es así. Si todos apretaran al 100%, todos los equipos del mundo, todos los días de su trabajo, ahí se vería la verdadera diferencia entre la calidad de un equipo y otro. Pero como no es así, pues puede ser que un día un equipo inferior gane al superior. ¿Por qué? Porque el inferior se da cuenta que tiene que apretar, que está en descenso, pone todo lo que hay que poner, lo que no puso quizás otro día anterior, y el equipo superior no lo pone y por eso pierde. Somos imperfectos. Insisto, si fuéramos perfectos, todos los equipos pondrían el 100%, y el Madrid ganaría siempre, el Barcelona ganaría siempre, excepto cuando se enfrentaran entre ellos, que estaría muy igualado, y así las cosas serían demasiado aburridas. Yo lo entiendo, pero ellos tienen que coger ese mensaje. Nos dimos cuenta de lo importante que era el partido y pusimos más intensidad. Oye, esa es la clave. Si este Elche no pone intensidad a tope, no puede ganar ni un partido. Y puede salvarse, yo diría, no sin problemas, pero puede salvarse desahogadamente si pone la intensidad que el otro día puso. Luego tienes que tener esa dosis de fortuna, de que el balón, el gol fantasma, el palo entre más menos, que no te anulen el gol, que el árbitro, que tal. Pero, primer mandamiento, máxima intensidad. ¿Qué balance personal hace de estos 10 partidos hasta el momento? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Es que los comentarios, el compañero decía que lo estaba haciendo bastante bien. Pues yo, como ya dije al principio de temporada, pues el míster me dio confianza desde el principio. Yo estoy intentando devolvérsela. Y cuando te da confianza el entrenador, pues lo que no puede quedar es trabajo. Y yo creo que desde el principio, desde todos los partidos hayan salido mejor o peor, pues he dado el 100%. Y luego pues han conseguido los resultados o no. Yo creo que todos los jugadores tenemos que hacer eso y luego intentar con el balón crecer un poco más. Creo que ha habido partidos que hemos jugado bastante bien con el balón y hemos perdido, y otros días no hemos estado tan bien o tan finos. Quizá el otro día, por ejemplo, no tuvimos tanta posesión y ganamos. Al final tenemos que combinar un poco las dos cosas, pero sobre todo fallos de algunos partidos que nos han costado goles, pues eso, corregirlo, como hicimos el otro día. Cada balón parado estuvimos muy bien. Y a partir de ahí crecer. ¿Contra el Español fue su mejor partido? No sé, a lo mejor sin balón sí que fue de los mejores, pero con balón yo creo que ha habido partidos mejores. Yo creo que, por ejemplo, el día del Valencia con balón estuvo bastante bien. Ha habido partidos que hemos tenido mucho la posesión y bueno, lo que pasa es que, ya te digo, tiene que ser un global de con balón y sin balón, y otro día yo creo que hicimos todo el equipo buen partido. Le doy toda la razón. Efectivamente, el otro día sin balón estuvo espectacular, robando, metiendo pierna, no vio amarilla, y ojo que está percibido. Es cierto que no brilló como en otras ocasiones, sobre todo en los primeros partidos de liga, porque él ya, digamos que no llevaba la batuta, la llevaba Pasalic en el tema ofensivo. Y si Pasalic va a jugar a partir de ahora, él ya sabe que de momento le va a tocar hacer el trabajo más gris o el sucio, o el táctico, como le queramos llamar, tan importante para el equipo. ¿Qué ha significado la victoria en el vestuario? Sí, muy bien. Aparte ya teníamos ganas de ganar aquí, con nuestra gente, que además nos dio un recibimiento increíble, acompañándonos desde el hotel ya hasta aquí, hasta el estadio, y cuando llegamos aquí había muchísima gente. Y aparte de eso, pues por cómo se ganó, al final nos quedamos con 9 y yo creo, tuvimos que marcar 4 goles, nos anularon 2 goles, yo creo que legales, nos pitaron un penalti, nos pitaron luego uno en contra, dudoso, así que se dio todo como para que no nos llevásemos los 3 puntos, pero al final luchamos y nos los llevamos. Sin haberle preguntado, ha dicho lo que todos sabemos, que las actuaciones arbitrales les están perjudicando. Y es que recordemos que el Elche, de los 10 partidos, en 5 ha sido perjudicado. No voy a enumerar ahora los errores, pero recordemos que contra el Real Madrid, en Almería, contra el Sevilla, en Valencia, con ese posible penalti a Rodríguez, con el 0-0 y expulsión, que no se pitó, y contra el Español, el gol anulado a Mosquera, el penalti no pitado a Jonathan, las 2 expulsiones. Bueno, está claro que no le han dado, para nada, más bien le han quitado. Es que es mucho, ¿eh? Para un equipo tan justito, de 10 partidos que en 5 te perjudiquen, yo eso no lo había vivido nunca, en un espacio tan corto de tiempo. A lo largo de una temporada que te perjudiquen en 5, sí es normal, porque luego te lo devuelven. Pero en 10 partidos en 5, ¿cómo canta eso, eh? Por cierto, ¿qué piensa del brasileño, del hombre, en este caso no iba a decir del partido, pues del hombre de los partidos, porque los últimos 4 goles del Elche llevan la firma de Jonatas. Es más, el 50% de los goles los ha marcado el brasileño. De 10 goles ha marcado él 5. ¿Qué piensa Mosquera de Jonatas? Muy bien, yo creo que es un delantero que se acertó con su fichaje, porque es un delantero que nos da muchísimo y bueno, se está viendo. Lleva muchos goles ya, y la mitad de los que lleva el equipo. Y creo que no solo los goles, sino que aguanta muy bien el balón, trabaja bastante y bueno, seguro que va más, y nosotros intentaremos que él pueda hacer los mejores números que... No sé, a mí no, a ti no sé. No, le preguntaban que si es un jugador que intimida. Decía, hombre, a mí no, pero es un jugador temperamental. Está claro, quiere marcar goles, ese es el jugador que el Elche necesitaba y que se ha podido permitir, y ha sido todo un acierto de la dirección deportiva. La última, ¿está percibido? Yo recuerdo que le pregunté a Rodríguez lo mismo la semana pasada. Yo, ¿estás apercibido? ¿Qué va a pasar? Y dice, tranquilo, no voy a ver la amarilla, no voy a ver la quinta. No, No vio la quinta, vio la quinta y la sexta. El hombre. Bueno, pues esto le preguntamos a Mosquera igual. Bueno, yo no me quiero perder ningún partido, pero no puedo estar mirando de no meter la pierna o hacer cosas para que no me saquen tarjeta amarilla. Voy a jugar como siempre y si tengo que meter la pierna y jugarme una amarilla, me la jugaré. Al final hay otros compañeros que pueden aportar y en este caso pues se pierde el partido Gueri y hay otros compañeros que pueden entrar. Nada me gusta más que caminar en un día soleado. Por el campo. Y con música. Simplemente no hay nada mejor que caminar. Audi A3 Adrenaline por 19.500 euros. Disfruta las contradicciones. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre. Condiciones y más información en audi.es/A3Adrenaline. Ven a verlo a Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Elche en punta. Con Paco Gómez. Y esta tarde, esta noche, no hay que perderse el partidazo a las 9 en el pabellón Esperanza Lag, octavos de final de la Copa del Rey, a partido único. Solo habrá un superviviente, o el Elche Club de Fútbol Sala o el Inter Movistar. Ahí es nada. Equipazo, leyenda, campeón de muchísimos títulos y que va a poner a prueba los reflejos del equipo de Óscar García Poveda. Hay que estar esta noche en el pabellón, desde mucho antes de las 9 para calentar las gradas. El técnico del conjunto ilicitano, que es el líder de momento provisional de la segunda división, se enfrenta al líder de la primera, al Inter Movistar, reconocía que lo de esta noche no es un partido más. Es una cita histórica para la ciudad y para el club y bueno, no se juega contra el Inter Movistar todos los días. Y menos en una competición tan bonita como la Copa del Rey, ¿no? Y bueno, deseando que sea ya mañana a las 9 de la noche, pues para poder disputar este partido y esperemos que la gente que acuda a la Esperanza Lag pueda ver un buen espectáculo. Deseando que sea hoy a las 9, porque esta rueda de prensa la dio ayer un Óscar García Poveda, que evidentemente resaltaba los poderes de este Inter Movistar. Sí, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Que siempre desde que éramos pequeños, pues siempre ha sido uno de los equipos referentes, tanto para jugadores como entrenadores. Y la verdad que lo ha ganado todo, ¿no? A nivel de clubes. Hubo una época que estuvo ahí un poco titubeante con la salida de Jesús Candelas, después ahora con la entrada de Velasco, pues la verdad que han vuelto a coger otra vez la identidad. Y la verdad que está siendo un equipo muy peligroso y por eso está primero en la tabla clasificatoria en Primera División. Bueno, ya les hemos echado flores, pero vamos ya a la cancha. ¿Qué posibilidades reales tiene el equipo ilicitano de eliminar al Inter Movistar? Bueno, hay que ser realistas, ¿no? Posibilidades reales, sabemos que es a partido único, que jugamos en nuestra cancha y ante nuestra afición y bueno, yo creo que eso nos hace un poco más peligrosos que si jugáramos fuera o a doble partido, ¿no? Y bueno, vamos a intentar jugar nuestras bazas, vamos a intentar hacer un partido competitivo, un partido serio y a partir de ahí, pues nada, esperar que también la suerte nos acompañe un poco para poder por lo menos ponérselo complicado. Si tuviera que dar un porcentaje de posibilidades de pasar esta noche. El equipo está bien, el equipo está... Esta no es la respuesta, sino esta. No sabría de darte un porcentaje, ¿no? Pero bueno, en este caso ellos están líderes de primera división, nosotros estamos también en la zona alta de segunda división y como te decía, jugamos en casa, yo pondría un 70-30, pero bueno, en este caso vamos a intentar que suba ese porcentaje a favor nuestro. Pues ojalá que sí, a las 9 de la noche dará comienzo ese partidazo en el pabellón Esperanza Lag. A las 7 viene Eloy Lizarán con más deporte para hablar también, entre otras cuestiones, de este partido y de toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.